al contrario, un placer. Y acá estamos con los mismos problemas que tuviste vos. Bueno, vamos a ordenarnos. Primero vamos a hablar de... ibas a viajar a la Capital Federal, a la Confederación, para la presentación que se está llevando justamente en este momento del trabajo de selección. Sí, sí. Iba a viajar por eso. Julio me pidió si podía estar justo desde el día libre. Las obligaciones acá en San Martín lo dejaban que se haga, así que íbamos a ir para Buenos Aires a estar en la presentación y una reunión que, bueno, no voy a estar, voy a estar por teléfono con Julio entre un ratito cuando termine la presentación y ya hablé con los diferentes entrenadores de las menores de la selección argentina. ¿Y vas a hacer cargo de qué categoría? De U15, va a ser la U15, un torneo sudamericano, y bueno, ahí una vez que ya esté dicho por Cava, y vamos a ver y hablar de objetivos y hablar cuáles son las situaciones que vienen con concentraciones en enero, por ahí no vamos a poder estar. Bueno, eso lo vamos a hablar con Julio después. Por eso, vamos a respetar que primero salga el comunicado oficial para no comprometerte a vos, y nos metemos en la gran victoria de anoche, porque Oberá venía invicto, porque ha presentado hasta aquí un juego muy sólido, muy fuerte, con buenos resultados. Si bien es cierto que todavía no está incorporado José Fabio, que está terminando de jugar la Liga Paraguaya, y que no tuvo a Lucas Gornati, una gran victoria de tu equipo desde el arranque mismo del partido y con varias figuras. Sí, sí, nos hacía falta, veníamos cometiendo errores que repetíamos, pelotas perdidas, muchos rebotes en ataque. Ayer solucionamos sobre todo la pérdida de pelotas en la salida del contraataque, defendimos bien y atacamos bastante bien en contraataque. En el 5 contra 5 creo que nos sigue faltando mucho, y bueno, estamos en una época para corregir, pero como vos decís, es una victoria que viene bien. Hacía falta que varios jugadores se sientan bien, cómodos, da confianza en un inicio, así que contento por la victoria y por la forma que se jugó también. Y ayer lo comentábamos con Carlos Altamirano y con Matías Traversa, que en este momento está viajando en micro hacia Buenos Aires. Decíamos que es raro por ahí ver, no lo habíamos visto hasta aquí en los partidos televisados y en algún otro partido que pudimos observar, un equipo que vaya a presionar toda la cancha y por largos momentos del partido, y te dio resultado. Sí, tenemos jugadores de característica que le gusta la intensidad, le gusta jugar físico, y bueno, vamos a tener que explotarlo. Yo creo que se está dando mucho, las defensas un poquito más pasivas, para decirlo de alguna forma, porque al haber siete mayores por ahí se cuidan fulles, se deja pasar un poco el partido y se termina jugando más duro el último cuarto. Bueno, nosotros la propuesta va a ser otra, por ahí hay que estirar la rotación con algunos jugadores también cuando esté Espala, nos va a permitir un poco eso, porque juegan en varios puestos, pero la idea es poder mantener eso y tomar ese riesgo, porque creo que tenemos los jugadores adecuados para poder hacerlo, ¿no? También vale decir, hablamos de José Fabio, que no está en OTC, y hablamos también de Lucas Gornati, que no está. También hay que decir y ser justo que no está el cordobés Espala, que fue una de las primeras contrataciones, un jugador desequilibrante para la categoría. Sí, sí, sí, fue como el jugador franquicia el primero, y después entramos a rodearlo a él. Tuvo una mala suerte en su recuperación, pero de la operación que había tenido el año, en la temporada anterior, pero la verdad está trabajando muy bien, y bueno, ya esperemos tenerlo dentro de poco, un mes o ya para enero, pero por suerte también la dirigencia se movió bien, rápido, trajo a Castiñeiras, que nos está dando una mano grande, pero bueno, Espala está trabajando ya para enero estar listo. José, lo conoces bien, ya lo has entrevistado muchas veces, él también te conoce a vos, conoce muchas historias tuyas, por más que vos digas que vas siempre por el lado de la vereda del sol. Te voy a dejar hablando con Seba González, ¿te parece bien? Dale, Seba, te saludo a la distancia, te mando un gran abrazo. Te escuchaba atentamente esto que te referías, y lo primero que te quiero preguntar es, ¿se va a jugar distinto en el TNA? ¿Los equipos están casi obligados a jugar de otra manera? Yo creo que sí, sí, lo que cual empareja también las va a emparejar el TNA, porque todos han traído, se han armado fuerte con alguna contratación fuerte, la que cual hay que mantenerlo en cancha, por eso baja la intensidad para prevenir fulles, para terminar entero, y al haber una ficha menos, la mayoría de los equipos le pasa, y los juveniles hay que ir metiéndolos de a poco, insertándolos y cuidándolos también, así que bueno, es, me parece que va a ser una característica de varios equipos que se han armado muy fuerte, creo, por también por ver que en la A no hay descensos el año que viene. Uh-huh. Muchos equipos se han armado un poquito, tomar un poquito más riesgo, así que ahí va a ser muy parejo, y la verdad se están viendo juegos atractivos, me parece, ¿no? ¿Le ganaron al mejor ayer? Recién empieza y ellos empezaron muy bien, muy sólidos, compactos en todos, con mucha confianza, lo que te da haber ganado el primero de visitante también, los dejó jugar, los juveniles o fichas sub-23 como Copelo entraron muy bien y con un jugador menos pudieron agarrar un andamiaje rápido, pero todos los equipos están muy parejos, ellos si bien iban 5-0 habían tenido tres partidos que habían estado definidos en los últimos momentos y bueno, la confianza dio para que lo ganen, pero están muy bien, pero yo creo que está muy parejo todo y los equipos tienen que terminar de conocer, ensamblar y poder llevar a cabo la filosofía que cada entrenador para ver quién está mejor un poquito más adelante. Sí, sí, seguro que esto le va a llevar un tiempo a todos, pero bueno, por esto, un poco de lo que vos mencionabas, por nombre y por este arranque arrollador que había tenido Oberá, parecía que hasta acá era el de mejor presente, ¿no? Sí, sí, los resultados los marcaban y en la cancha se sentía un equipo que se prestaba muy bien la pelota, que tenía mucha asistencia, que convertían diferentes jugadores por diferentes vías, con un americano dominante en la categoría, así que sí, seguro que hasta iban 5-0 en el invicto, por merecimiento propio, seguro. Seba González, técnico de San Martín de Corrientes, que ayer le ganó a Oberá, le quitó el invicto, se ubicó en la segunda posición de una zona complicada y dura también. Sí, sí, pero me parece que toda la zona tiene lo suyo, sí. Es fuerte la zona, rivales parejos, partidos muy parejos, todo muy raro lo que pasó ayer, o debe haber pasado en el 15% que haya una diferencia más de 10, 12 puntos, en el 15% de los partidos enteros del TNA, así que está muy muy parejito todo y yo veo que todas las zonas están fuertes y va a ser un torneo muy lindo por eso mismo, porque hay mucha competitividad. Sí, y muy pareja, imagino que mirarás la que lo tiene a 9 de julio, Instituto, a Parque, esa también aparece como muy pareja en este inicio. Y cuando pensaba por ahí, Parque decía que iban a estar un poquito más atrás, se veía por los candidatos, y es el que va puntero de esa zona, sí. Así que imagínate, y también, yo vi dos partidos, tres más, con Instituto, ha perdido por un doble de dos o tres veces, lo mismo San Isidro, así que son partidos de última bola y me parece que eso hace a que se vea lo pareja que va a ser esa zona y el torneo en general para lo que viene y va a estar mucho en el funcionamiento de equipo y no en las individualidades, los equipos que van a llegar un poquito más alto, me parece. Sebastián, te llevo en lo personal, y si se quiere dentro del ámbito de Corrientes, ¿a qué significa ser el técnico de San Martín hoy? ¿Por qué te lo pregunto? Porque está Regatas, siempre, más allá de que por ahí son situaciones distintas, y porque San Martín viene de sufrir un revés durísimo, dos si se quiere, en el final de la temporada. ¿Cómo se transcurre en esta, con mayor presión, con más naturalidad, sabiendo que la historia pasa por otro lado y que hay que borrar rápidamente aquello que sucedió en la temporada pasada? ¿Cómo se convive con todo esto y en Corriente, entiendo, puntualmente? ¿Dónde va? Lo de regata, bueno, es admirable, es un proceso que se va cumpliendo y que va dando frutos y bueno, que en todo sentido son un ejemplo, ¿no? Y yo veo que los dirigentes de San Martín valoran y ven las cosas que se hacen bien y bueno, tratando de imitar y ver eso también. Y después, con respecto al año pasado, sí, por ahí es borrar y por ahí es encontrar, porque hoy hablaba con Fabián que ellos, el año pasado San Martín perdió 3 partidos contando primera fase y segunda fase, y nosotros este año ya vamos perdiendo 3 partidos, sí. Entonces es también lo que implica la presión de decir, bueno, ya la temporada espectacular que habían hecho, cómo habían llegado a esa final, y después, bueno, se encontraron con desestabilizados, para decir de alguna forma, en el momento decisivo y no lo pudo superar o no pudo llevar su juego a cabo de la manera que lo venían haciendo. Entonces tiene como dos salidas para nosotros, bueno, que se va creciendo y se aprende de las derrotas, tenemos que llevarlo para decir de alguna manera, y la otra es que bueno, tenemos que ser conscientes que esto es muy parejo y somos un equipo nuevo y no nos tenemos que quedar con la herencia de ese equipo, ni por lo bueno ni por lo malo que vivió, por lo muy bueno ni por los reveses que tuvo al final de temporada. Sí, sí, me imagino que una de las claves también es, ante una derrota, bueno, sacarla rápidamente del camino, esa derrota, y no quedarte en eso, que fue un poco por ahí lo que le pasó a este San Martín en la temporada pasada. Estaba poco acostumbrado a la derrota y donde cayó una vez, como que no se pudo recuperar. Seguro, y de las derrotas hay que aprender mucho. Yo creo que el paso más grande nuestro ayer fue de que habíamos perdido, uh-huh, porque estábamos perdiendo muchas pelotas de acuerdo a lo que queremos, de acuerdo a lo que pretendemos, y ayer yo creo que fuimos mucho mejor en eso, de 18 pelotas perdidas, 17 que teníamos en la temporada, si bien es un solo partido y no marca que lo hemos mejorado, ayer tuvimos 7 y tiramos 10 tiros más que el rival, lo que te lleva a tener más posibilidades de ganar, ¿no? Entonces son cosas que cuando ganas por ahí quedan un poco ocultas y cuando tenés una derrota como equipo tiene que servir para crecer más en estos momentos, ¿no? ¿Se extraña la A, Seba? Fue raro, no la había extrañado, no había sentido nada, porque las comodidades que te da San Martín es muy parecido. Estoy trabajando con muchos jugadores que jugaron en la Liga A, hasta que empezó la Liga A y la vi, y no te voy a decir que un poco de melancolía te da, ¿no? Después de haber estado 3 años, uh-huh, verla desde afuera, pero la verdad estoy muy feliz con la decisión de haberme venido este desafío, haber tomado el desafío de San Martín de Corrientes, muy contento y con muchas cosas para dar en todo sentido. Es como verla, por ahí te da un poco de cosas, pero la verdad estoy muy contento y sé que tenemos, tanto yo como el equipo, un desafío muy grande por el cual vamos a trabajar muy duro y estamos muy mentalizados en eso y se extraña, pero estamos ocupados, estamos con trabajo en básquet, así que estoy muy feliz. Seba, un placer como siempre escucharte. Imagino que en todo este rato Fabián Pérez ya te acomodó algunas cosas de tu casa, porque no puede estar quieto, entonces ordena. Bueno, lo mejor para lo que se viene. Es un placer siempre charlar con vos y cierra desde ahí, Fabián, porque en realidad es un cierre simbólico. Te va a despedir al aire, pero va a seguir ahí. Vamos a seguir charlando, hemos charlado bastante, así que bueno, muchas gracias, también es un placer para mí charlar con ustedes, así que bueno, cuando quieran estamos a disposición, un abrazo grande. Ahí te doy con Fabián Pérez. Dale. Seba González, el técnico de San Martín de Corrientes.